El amor es algo que no se describe con palabras, es algo que se siente, así que bueno, hay un día muy especial para demostrarlo, así que es el día de los enamorados, así que les mando un saludo para todos y que la pasen bien.